Mucho gusto, don Augusto, mucho gusto, ¿cómo está? Qué alegría verlo, bueno, sembrando cordialidad. Al compás de este corrido le cantamos la canción, mientras van las parejitas bailando de corazón. Que va por la ciudad con su cuartito, que va siempre del brazo con la suerte. Con esa chica el chamamena sin corriente, sigue la fiesta, todos cantan muy feliz. Que va, vamos al rancho, doña Lola. Que va, linda vecina, sin tu amor. Mientras don Chicho baila, dame otro besito. Que va, que baile usted con gran fervor. Qué alegría verlo, bueno, sembrando cordialidad. Al compás de este corrido le cantamos la canción, mientras van las parejitas bailando de corazón. Que va por la ciudad con su cuarteto, que va siempre del brazo con la suerte. Con esa chica el chamamena sin corriente, sigue la fiesta, todos cantan muy feliz. Que va, vamos al rancho, doña Lola. Que va, linda vecina, sin tu amor. Mientras don Chicho baila, dame otro besito. Que va, que baile usted con gran fervor.